sólida estructuración. Y como nosotros siempre decimos que pertenecemos y somos el occidente cristiano, que pertenecemos y somos el occidente cristiano porque España descubre y civiliza estas tierras con el espíritu de Grecia y con el espíritu de Roma, con el espíritu de la helenidad y el espíritu de la romanidad, tenemos que ver entonces cómo esa helenidad y cómo esa romanidad nos enseñó el sentido de la lucha. Ese es el tema primero de la conversación de esta noche. Y después vamos a ver, en la segunda parte, cómo el cristianismo retoma y asume, y cómo ennoblece este sentido pagano de la lucha, este sentido helénico y romano de la lucha, cómo lo eleva y lo bautiza hasta hacer de la lucha una virtud, la virtud de la fortaleza. Lo primero entonces es mostrar un poco, muy sintéticamente, muy esquemáticamente, cómo veían la lucha los griegos y los romanos, pensando siempre cuando hablemos de estos temas que estamos hablando de pueblos paganos, pero que no obstante han prefigurado de algún modo y con bastante riqueza un sentido del combate, un sentido de la lid, un sentido incluso interior de la milicia, que es acorde con el orden natural. Eso es lo que más nos impresiona, lo que más nos llama la atención. Y para poder entender este sentido de la lucha en el mundo griego, para empezar por el principio, hay que tomarlo en distintos autores, en algunos autores que son autores claves del magisterio de la helenidad. Como no podemos tomar todo el mundo helénico en bloque, vamos a tomar algunos autores. Y así, por ejemplo, vamos a ver cómo aparece este sentido de la lucha en Homero. No por nada Homero fue llamado el pedagogo de la helenidad. En Homero aparece claramente la imagen de un hombre combativo, la imagen de un caudillo. Homero nos presenta un arquetipo de luchador, un arquetipo de guerrero, e incluso nos presenta un arquetipo de maestro de ese luchador y de ese guerrero. En un momento determinado de la obra homérica se va desdoblando hasta que de pronto queda graficado en dos titulares del magisterio del héroe, la figura de Quirón y la figura de Fénix. Uno tiene una misión respecto del héroe y otro tiene otra misión respecto de ese mismo héroe. Y finalmente Homero nos despliega ante la vista la presencia de dos figuras paradigmáticas, la figura de Aquiles por un lado y la figura de su amigo, y a través de esas dos figuras, de esos dos guerreros, van apareciendo también dos tipos humanos de lucha, un tipo interior y un tipo exterior, que son sino partes de una misma lucha. Vamos a verlo después con algún detalle. Aparece también en Hesíodo tiene una obra que se llama Los Trabajos y los Días, en donde hay una explicación del origen áureo del hombre, del origen, diríamos, paradisíaco del hombre en términos cristianos, y de la caída estrepitosa, de la decadencia de ese hombre por apartarse justamente de la fidelidad a los dioses. Y Hesíodo plantea también cuál es el modelo de hombre que necesita la ciudad y la patria para poder recuperar los tiempos áureos y la fidelidad a los tiempos áureos. Ese tipo humano que necesita la patria para poder recuperarse es el héroe, dirá Hesíodo. Aparece también el tema de la lucha en un autor como Isócrates, un escritor que, como bien decía, seguí hablando de los clásicos. Homero Nuevo esta mañana, el diario de hoy, ha envejecido ya, porque la crítica que hace Isócrates, por ejemplo, al sistema democrático y al sistema de la demagogia griega, un sentido puro. Sabía que le podía guardar.